Como decíamos, nos quedan detalles por conocer en torno a la salida procesional que esta noche, la jornada de este Miércoles Santo, va a protagonizar nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado. Esos datos, detalles, nos lo va a ofrecer el portavoz y secretario de la Hermandad, Sebastián Casilla, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Sebastián Casilla, muy buenos días. Sí, ahí, Rocío, muy buenos días. Bueno, pues llega el momento, ¿no? Después de todo un año de trabajo, después de además, pues más de una década, en realidad, ¿no? De trabajo por primera vez, la hermandad como tal va a procesionar con la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado por las calles de Ubrique. Imagino que eso otorga una especial sentimiento emotivo, ¿no? Para los que lleváis tantos años luchando por este proyecto. Pues la verdad que sí, pues hoy vamos a cumplir, digamos, un sueño que llevamos muchísimos años persiguiendo, que era de procesionar por las calles de Ubrique ya con la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado, pero ya en este caso, pues, como hermandad. El año pasado sabíamos que el nombramiento iba a ser, bueno, no que iba a ser prácticamente inminente, ya sabíamos que teníamos el nombramiento de hermandad desde el primer viernes de marzo, pero la elección canónica o ese propio nombramiento en sí no se iba a ser efectivo hasta el día 12 de abril. Fue después de Semana Santa y salimos como hermandad de manera oficiosa, pero de manera oficial va a ser esta noche. Pues en 2004, además nos lo comentaba uno de tus compañeros desde la parroquia, el 23 de marzo de 2004, curiosamente un mismo día como hoy, procesionaba por primera vez nuestro Padre Jesús cautivo rescatado con un grupo de jóvenes que querían recuperar el culto a la imagen, precisamente nuestro Padre Jesús cautivo. Ahora con más de 1.100 hermanos ya son hermandad, o sea que la verdad que sí. Y luego lo caprichoso que a veces, digamos, no sabemos si es destino o que hay una magia en torno a esta imagen o en torno a esta hermandad, puesto que, fíjate, por ejemplo, esta coincidencia de que esta noche vamos a salir a la misma hora y el mismo día, la misma fecha de la primera vez que salimos a las calles de Ubrique. Y muchísimas coincidencias, por ejemplo, que se han ido dando a lo largo de la historia de esta joven hermandad. Por ejemplo, el nombramiento, lo que es el nombramiento, la carta de nombramiento vino a ser efectiva el año pasado, hoy, el mismo día que fue el primer viernes de marzo también, una efeméride que coincidió, que llegó aquí Ubrique la carta ratificando el nombramiento con el mismo día que era el besapié del Cristo. El nombramiento se había producido semanas antes, lo que era el obispado habían firmado este nombramiento semanas antes, pero cuando mandaron aquí, digamos, la noticia, mandaron, digamos, ese escrito, llegó ese escrito de Ubrique, pues coincidió también con el día del primer viernes de marzo. Pues hoy también será, digamos, otra cosa también que es mágica, otra fecha mágica, que es 23 de marzo, en este caso de 2016, y entonces fue de 2005. Muchas coincidencias en torno a una cosa, vamos, es curioso, la verdad. Lo que son las efemérides, ¿verdad? Sí. Bueno, y además también otra curiosidad más, ¿no? Por añadir, el hecho de que durante todos estos años que ha procesionado la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo rescatado por las calles de Ubrique, afortunadamente nunca se ha tenido que suspender debido al agua. Alguna que otra gota sí que han caído, ¿no? Eso tampoco vamos a negarlo, pero afortunadamente sí que ha procesionado todos los años, de manera consecutiva, año tras año. Y bueno, pues estamos un poco preocupados mirando las predicciones meteorológicas desde el principio de la semana. Desde ya, la semana pasada se veía el tiempo y bueno, pues amenazaban lluvia, no sabía finalmente lo que iba a pasar y bueno, pues al final el tiempo va a respetar, ¿no? Que eso también es un dato importante, sobre todo cuando estamos viendo en los medios de comunicación tantas y tantas cofradías que tienen que suspender sus estaciones de penitencia. La verdad que sí, es una cosa también que, digamos, hemos tenido siempre, digamos, esa fortuna o esa suerte de poder hacer estación de penitencia. Y no solo nosotros desde que empezamos como agrupación parroquial, sino tenemos constancia de que la antigua hermandad de los años 60, de 1960, aquellas tres, cuatro veces que salió también pudieron hacer estación de penitencia sin problemas. Pero bueno, el tiempo es una cosa que nosotros proponemos, pero no disponemos. Cualquier día pues nos tocará a lo mejor quedarnos en el templo y, por ejemplo, hoy todavía, pues aunque los pronósticos meteorológicos parece que para esa hora no dan más tiempo, pues tenemos que tener cierta cautela y cierta precaución, puesto que estamos en una zona de sierra, donde la climatología también tiene unas condiciones muy particulares y muy especiales, y eso no quita que alguna nube también pudiera chispear, pudiera descargar agua, pero bueno, vamos a tomar las precauciones necesarias. Y ya, por supuesto, tenemos debajo del paso pues lo que es en plástico, el típico capote que tiene imagen para ese caso. Siempre tenemos que ir con una serie de precauciones por lo que pudiera ocurrir, pero en principio parece ser que las previsiones no son malas, que se va a poder hacer estación de penitencia, y si hay alguna lluvia que esta noche pudiera aparecer con las calles de Urrique, que sea lluvia de gente, lluvia de flores y lluvia de pétalos, que es lo que quiere el pueblo de Urrique. Claro que sí. Bueno, pues vamos con los datos, no sé, ¿te parece que nos ha quedado pendiente? Por ejemplo, vamos a hablar de la indumentaria, que yo imagino la que nosotros ya podemos ver en las imágenes que hemos subido al Facebook de Radio Urrique, con la que va a procesionar esta noche, ¿no? Túnica blanca. Sí, esta es la túnica blanca tradicional que la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado tiene para procesionar por las calles de Urrique. Es una túnica que en su tiempo donó un hermano y costalero de esta hermandad, y fue bordada en San Lucas de Barrameda por el bordador Lucas Arcón. Es, digamos, la túnica que tenemos un poco más, digamos, más buena, y es la túnica que, como tradicionalmente la noche del Miércoles Santo siempre se procesiona con esta túnica blanca, pues hoy, que era la primera estación de penitencia que se hacía como hermandad, pues qué mejor detalle que volver a procesionar con esta túnica que tantas veces ha salido por las calles de Urrique la noche del Miércoles Santo con el Cristo. Las potencias que tiene el Cristo también son las potencias originarias de la imagen. A pesar de que tenemos tres juegos de potencias, uno en plata y otro de pedrería, pues decidimos ponerle este juego de potencias porque también son las más antiguas que tenemos, y estas potencias son las mismas que tiene la imagen desde un principio, desde que recogimos la imagen y se hizo el traslado a la parroquia de Nuestra Señora de la O, y tenemos entendido que estas potencias son las que tenía también en los años 60. Entonces, digamos que se ha querido más o menos poner todo lo que tiene la hermandad más antigua o de más valor para esta estación de penitencia de esta noche. El exorno floral Monte de Clavel y Rojo, hemos querido que sea un exorno de floral que sea bonito, pero a la vez clásico y a la altura también de esta primera estación de penitencia como hermandad. Y ya el tipo del paso y lo demás, prácticamente lo mismo, puesto que este año no, con el tema de que la Junta es interina y aún todavía no están los cargos de oficializados mediante cabildo electoral, pues no hemos querido tener estreno ni hacer inversiones en la hermandad hasta que no esté, digamos, de cara ya a la constitución de la Junta de Gobierno en silla en cabildo electoral. Vale. No, nos comentaban antes tus compañeros, creo que era Ángel Tamargo, que había en torno a 220 solicitudes de papeletas de sitio. O sea, esto, estamos hablando de unos 220 penitentes, ¿no? Si todos participan en la procesión de esta noche. Sí, si todos participan en la procesión de esta noche, estaremos en torno a unos 220 penitentes. Pero tenemos en cuenta que más o menos podemos estar en ese número y algo más alto en el sentido de que siempre hay gente de última hora que solicitan papeletas de sitio por el tema de que a lo mejor en su día no pudieron solicitarla porque han tenido algún tipo de problema, algún inconveniente. Pero desde hoy a las 9 de la mañana, que están abiertas las puertas del templo, hasta las 2 de la tarde, pues tendrán ellos la oportunidad de volver a solicitarla. Eso sí, simplemente que tendrá que irse al primer tramo de cruz de guía. Entonces, en principio, yo creo que podemos estar en torno a los 250 militantes, si está más o menos, con las últimas incorporaciones que se puedan sumar a lo que es participar en esta estación de penitencia. ¿Cuál es la cuadrilla de costaleros, la que tenéis y la que carga la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo? Bueno, pues la cuadrilla que tenemos y que carga la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo, una cuadrilla ya con bastante experiencia, desde el capataz que está con nosotros desde el principio hasta el contraguía, y pasando por todos los integrantes de la cuadrilla, que prácticamente, salvo que queden ya variaciones puntuales que hay en todos los años, a lo mejor un alta, una persona que entra nueva o alguna baja, a lo mejor porque no puede por cuestiones laborales o porque, por ejemplo, a años que han tenido algún problema de espalda, alguna cosa puntual, pero ya el grueso de la cuadrilla, la parte principal de la cuadrilla, es prácticamente la misma de principio, y es una cuadrilla que ya tiene 11 años de experiencia, de rodaje, una cuadrilla bastante experimentada, y vamos, yo qué te voy a decir, para mí la cuadrilla de mi hermandad siempre diría que es la mejor. pero yo creo que el pueblo de Urique tiene una buena sensación de esta cuadrilla, es una gran cuadrilla, lo lleva muchos años demostrando en las calles de Urique, y a pesar de que pueda haber gente que le pueda gustar más o menos la forma de andar o la forma que tiene esta cuadrilla de llevar el paso, que todo todas las opiniones son respetables, yo creo que es una cuadrilla bastante espectacular y que el 90% del pueblo de Urique está deseando que llegue la noche del Miércoles Santo, primero para ver la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo en las calles, que es el principal protagonista, pero después para ver cómo esta cuadrilla derrocha el arte que sabe derrochar en las calles de Urique. ¿Cuántos son? ¿Cuántos forman parte pues de la cuadrilla? Pues normalmente, lo que es un número fijo, no tenemos número fijo y te lo voy a explicar porque vale. Normalmente está entre los 34 y 35. Lo que pasa es que tenemos gente que está trabajando fuera por otro tipo de cuestiones, no pueden acudir todos los ensayos, y entonces la noche del Miércoles Santo salen con nosotros y participan de la estación de penitencia, pero no hacen el recorrido completo. Entonces el capataz tienen bien de darle su momento, su chicotá. Y entonces, al fin y al cabo, aunque hay 38, 37, 38 personas que son fijos, son titulares, luego hay 4, 5, 6 personas, uno que puede estar en Valencia, otro que puede estar, por ejemplo, trabajando en Sevilla, o otra persona tal vez un poco que ha tenido familiares, por ejemplo, malos, no puede hacer todos los ensayos, que capataz tienen bien de meterlo algunos tramos, de hacer alguna chicota, y entonces al final puede participar incluso 42, 43 personas si tenemos en cuenta todos los que participan. Pero más o menos el grueso titular es lo que es la cuadrilla que sale, desde que sale por la plaza del Ayuntamiento hasta que vuelve a recogerse su templo, en torno a las 35 o 38 personas. Claro. Eso es lo que son los titulares. Luego hay gente que entra de refresco, gente que entra de relevo y gente que también tiene su pequeña oportunidad en algunos tramos. Pero evidentemente son gente que alguna vez han cargado la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado y han hecho algunos ensayos. Es lo que nunca preguntaba. Han entrado a la cuadrilla personas que no hayan hecho ningún ensayo ni estén dentro del seguro, puesto que todos los integrantes que van dentro de la cuadrilla de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado están incluidos en una póliza de seguro y de responsabilidad civil. Vamos, todo va, digamos, con un orden y dentro de una normativa y la legislación vigente que hay para todo este tipo de cosas. Claro, es lo que te preguntaba, ¿no? En torno a una cuadrilla costalera que está formada por 42, 43 costaleros, pero los que cargan son 34, 35 aproximadamente. Así que hemos comentado, bueno, se ha comentado aquí en el Espacio Aries de Pasión durante la última semana los diferentes estilos, ¿no?, que tenemos en Ubrique a la hora de cargar la Semana Santa ubriqueña: al hombro, con molía al cuello, a costal. ¿Cuál es el caso de nuestra, la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo? Bueno, el caso de la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo es un paso que carga a hombro. Es la manera que se ha cargado desde un principio. Tuvimos el antiguo paso con el que procesionaba por las calles de Urique, la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno. Fue el primer paso con el que procesionó esta hermandad de agrupación. Cargábamos a hombro hasta que llegó un momento que la Junta de Gobierno pensó que había que dar un pequeño salto de calidad y ya era hora de que la agrupación, entonces hoy hermandad, tuviera su paso propio y un paso, digamos, ya más grande y más adaptado a las necesidades que necesitábamos. Se convocó un cabildo general de hermanos, en este cabildo se sometió a votación si queríamos hacer el nuevo paso respetando lo que era el primer paso que habíamos tenido con el mismo estilo de carga, que era cargar a hombro, o hacer un nuevo paso con una manera distinta de carga. En este cabildo que tuvimos, la mayoría de las personas votaron que se hiciera un nuevo paso, pero manteniendo lo que era el sistema de carga a hombro, y hasta los días de hoy pues ha llegado este nuevo paso con este mismo sistema que en un principio fue el primigenio, fue el original. Uh-huh. Y ese es el sistema que tenemos ahora mismo de carga. Sí. De momento no se descarta que en un futuro pudiera haber un nuevo sistema, que se pudiera mantener el que tenemos. Son cosas que no sabemos, eso serán los años y distintas juntas de gobierno, distintas gente que vayan entrando a la hermandad, los que tendrán que decidir si se seguirá así, si se cambiará, pero en principio es el que hemos tenido, es el que nos ha dado todas las satisfacciones, todas las alegrías y todo lo que ha hecho que hoy seamos hermandad y que las calles de Urique se haya volcado siempre con este titular. Y es el sistema que yo creo que por muchos años vamos a seguir manteniendo de momento. Vale. Vamos con los datos de lo que va a ser la salida procesional. Con el cortejo que lo conforman, el acompañamiento musical, por ejemplo, a cargo de la agrupación musical ubriqueña. Cuéntanos un poco los detalles. A las 10 parte con la salida de la parroquia Nuestra Señora de la O, el recorrido también que se va a realizar. En definitiva, todos los detalles de lo que va a ser esa hora de procesión por las calles de Ubrique. pues bien, a las 10 de la noche, como viene siendo también tradicional desde aquella primera salida de aquel año 2005, será la salida desde la parroquia de Nuestra Señora de la O, lo que es la plaza del Ayuntamiento, la calle Botica, Trinidad, subida a la calle Nevada, lo que es la torre, cruzaremos lo que es el Peñón, buscando lo que es San Antonio, y bajaremos toda la calle Torre por la plaza de San Juan, calle Real, para en torno a la 1:30, 2 menos 20 de la mañana, ya volver a entrar de nuevo por la puerta parroquial de la plaza del Ayuntamiento a lo que es nuestro templo sede canónica. El acompañamiento es musical es la agrupación musical ubriqueña, lo que es la AMU, y este acompañamiento musical ubriqueño viene de la agrupación musical, viene dado por el convenio de banda del excelentísimo Ayuntamiento de Ubrique, un convenio que del que formamos parte desde hace 4 años. Y entonces es del mismo ayuntamiento quien por convenio nos tiene esta banda asignada. Otros años anteriores, cuando la agrupación todavía no estaba insertada, éramos agrupación, éramos hermandad y no estábamos dentro de este convenio, pues nos tuvimos que adaptar a contratar algunas bandas, como fueron la banda del Sagrado Corazón de Marchena, o la banda de corneta de tambores de nuestro Padre Jesús Nazareno, los orígenes, pero desde que estamos inmersos en este convenio de banda del excelentísimo Ayuntamiento de Ubrique, la que ahora mismo nos está tocando es la agrupación musical ubriqueña. La salida a las 10, ¿la llegada cuánto más? ¿Cuánto la tiempo llegada más? En torno a la 1:30, 2 menos 20 de la mañana es lo que está estipulado, siempre y cuando toda la estación de penitencia transcurra dentro de, o se desarrolle dentro de lo establecido. Evidentemente, si hubiera que demorar la salida y esperar 20, 30 minutos porque en ese momento de salida hubiera alguna nube por aquí encima de Urrica, alguna amenaza de lluvia, pues eso luego también recortaría un poco el tiempo en la estación de penitencia o podría alargar un poco la hora de llegada. Pero en principio la hora estipulada es la misma de siempre, las 10 de la noche, y la recogida pues tiene que estar en torno a la 1:30, 2 menos 20, que es como se viene haciendo más o menos, en torno a 3 horas y media. Aproximadamente. Aproximadamente. Exactamente. Y bueno, en realidad, bueno, pues lo que va a ser la salida procesional de este Miércoles Santo, protagonizada por la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado, tiene como reto, ¿no?, como comentaba además también con tus compañeros, el acompañamiento de María Santísima de la Esperanza, cuya imagen también hemos podido ver, se encuentra en la parroquia Nuestra Señora de la O, y bueno, pues a la espera de contar con fondos, porque prácticamente el único problema es el económico, ¿no? Y además tú lo comentabas anteriormente, esta Semana Santa, especialmente para la hermandad, es modesta, ¿no? Es una salida modesta la que vais a procesionar, la que vais a llevar a cabo vosotros en la jornada de hoy, y bueno, pues esa falta de fondos, de recursos, impide, ¿no?, que pueda salir la imagen de María Santísima de la Esperanza. Sí, vamos, la estación de penitencia esta noche va a ser un poco molesta, va a ser un poco sobria, porque entre otras cosas nosotros también hemos querido que sea así. Pero también el tema de María Santísima de la Esperanza es un tema un poco económico, en el sentido de que la agrupación, a Dios gracias, las cuentas están saneadas. Problemas económicos de que tenga deuda y eso no existen. Digamos que nosotros las cuentas las tenemos saneadas y están al día. Lo que pasa es que ahora mismo hacer una inversión de un paso para cualquier virgen, como es la Virgen de la Esperanza, está en unos costes muy elevados, y es un proyecto que puede asumir la hermandad en un plazo, por ejemplo, de 4 o 5 años, poco a poco, y haciéndose de un patrimonio de una manera escalonada. Lo que no estaríamos nosotros nunca dispuestos, al menos la Junta de Gobierno que hay ahora mismo, es a pedir un préstamo y hipotecar lo que es el patrimonio de una hermandad que durante 11 años se ha tenido que ir consolidando poco a poco. ¿Qué tenemos? Que hacer un paso para la Virgen de la Esperanza se hará, y por supuesto que la Virgen de la Esperanza ha llegado al pueblo de Ubrique para procesionar detrás de la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado, y más temprano que tarde vamos a ver la Virgen de la Esperanza procesionando por las calles de Ubrique, pero evidentemente vamos a seguir unos pasos, vamos a ir viendo en el tiempo cómo se puede ir sufragando el comprar un paso, cómo se pueden ir pagando cuotas, cómo se pueden ir haciendo sorteos, rifas, distintas maneras o distintas fórmulas para financiar la compra o la adquisición de este paso. Hay una manera que hay muchas hermandades que lo hacen y lo pueden hacer, que es pedir un préstamo, comprar un paso y en 24 horas estar paso aquí. pero es hipotecar, es embargar lo que es el patrimonio que la hermandad ha tenido 11 años, que ha costado 11 años hacerlo. Entonces ahora mismo nosotros creemos que, ya que hemos sido responsables durante 11 años en hacer las cosas como las tenemos que hacer, porque ahora no vamos a volver, digamos, locos en dos o tres días por intentar sacar a la Virgen a las calles. Yo sé que hay muchas ganas de que la Virgen salga a las calles. El primero que tiene muchísimas ganas es nuestro párroco, nuestra junta de gobierno, nuestros hermanos, nuestros costaleros, pero tenemos que hacerlo, digamos, poquito a poco. Tenemos, por ejemplo, gente que se han ofrecido, bandas de música que se han ofrecido al primer año que saliera la Virgen de la Esperanza a tocarnos sin cobrarnos. Tenemos, por ejemplo, muchísima gente que nos para por las calles y nos dice a la Junta de Gobierno que ellos están dispuestos a cargar a la Virgen de la Esperanza, a ser costaleros de la Virgen de la Esperanza si hace falta. Vamos, tenemos gente que se ofrece a cargar. Tenemos incluso bandas de música que tenemos ofrecimiento de al menos el primer año, el segundo año, de tocarnos sin coste alguno. Pero claro, hay que hacer también un desembolso económico en flores, en cosas que se base con el tiempo, no que no se vaya a hacer, pero tenemos que primero que crear unos cimientos, tenemos que crear una base, y una vez que eso esté consolidado, pues ya daremos el paso de procesionar a la Virgen de la Esperanza. Vamos, tenemos muchas ganas, vino para eso, y por supuesto que procesionará, pero cuando tengamos unas mínimas garantías de que podemos hacerlo tal y como merece la Madre del Cautivo. Vale. Pues nos vamos a quedar también con esa aportación y nos vamos a quedar aquí, Sebastián, no tenemos más tiempo porque a las 12 está convocado un minuto de silencio con motivo de los atentados de ayer en Bruselas, y vamos a sumarnos también desde aquí, desde Radio Brique. Sí, también desde la hermandad de nuestro Padre Jesús Cautivo, pues nos queremos sumar a ello y nuestra solidaridad con las víctimas, con todas las personas que una vez más, pues de manera inocente, pues han sido, digamos, víctimas de esa barbarie. Pues por eso nos quedamos aquí agradeciéndote, Sebastián, que nos hayas atendido y nos hayas informado de todo lo referente a la salida procesional de nuestro Padre Jesús Cautivo rescatado esta noche a partir de las 10. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues nada más, invitar a todo el mundo que participe de esta estación de penitencia y que nos vemos en las calles de Ubrique un año más. Pues como decíamos precisamente en la jornada de hoy, nosotros vamos a hacer un paréntesis en esta programación especial con motivo de la Semana Santa que le estamos ofreciendo.